¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Recuerden, estamos transmitiendo todos los lunes por radiocartón.com. El día de hoy vamos a tener algo de música blues. Vamos a tener tres canciones muy, muy buenas, un poquito extensas, pero afortunadamente tenemos el tiempo para poder escucharlas todas. Entonces, quisiera recordarles, A Sangre Viva transmite todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en radiocartón.com. Recuerden que pueden mandar sus comentarios, despedidas, saludos, chistes, albures, comentarios, buenos, malos. Pueden mandar también información que quieran compartir con nosotros acerca de promoción o difusión artística y cultural, ya sea de proyecto propio o de algo que vean que está por ahí en la ciudad y que debería de ser difundido y llevado a las personas. No necesariamente por mí, pero sí por este medio, ¿no? Entonces también pueden venir aquí al programa, ya saben que están todos completamente invitados siempre, esté yo o no esté yo, ¿verdad? A hablar acerca de, pues, de aspectos culturales y artísticos, ¿no? Exactamente, Pablo, esté o no esté yo, puedes estar tú incluso. Bueno, tú no, pero alguien más podrá estar aquí para darle información a ellos, ¿no? Sí, el día de hoy nos damos cuenta que es un 19 de junio. Y en algunas efemérides medianamente importantes, vamos a decirlo así, porque pues en la historia hay muchas cosas que son siempre son importantes, ¿no? Y hay otras que son medianamente importantes y otras que son un poquito importantes, exactamente, ¿no? Hasta parecen como juego, pero quién sabe. Estaba buscando ya precisamente hoy por internet y dije, bueno, quizá sería importante mencionar que un 19 de junio, pero de 1325, ¿sí?, se dice que Tenoch descubre un águila sobre un nopal en el Valle de México, ¿no? Y que dice, bueno, pues aquí está como para hacer un changarro, ¿no? Y pues el día de hoy conocemos esta enorme ciudad, ¿no?, llamada México Distrito Federal, ¿no? Que ya no es Distrito Federal, ya se llama Ciudad de México nada más, ¿no? Cuestiones políticas, pero bueno, a la política a nosotros no nos atañe en este momento. Por lo cual, también podemos decir que un 19 de junio, pero de 1867, es fusilado Maximiliano I en Querétaro. Que no es político, exactamente, no es político, no nos atañe, pero exactamente, que esto es un programa imparcial, pero estamos hablando de historia, exactamente. Y también, así como en otras peculiaridades históricas, precisamente me tomé la libertad de traer este libro que va a ser el libro de recomendación de la semana y casi casi también el libro de autor de recomendación de esta semana, que es el 19 de junio de 1921 fallece Ramón López Velarde, que es un muy, muy, muy, muy, muy conocido escritor. Entre sus poemas más famosos, que ya se los leeré en un momento, está este llamado, pues, Suave Patria, que es de lo, pues, que tampoco estamos hablando de política nacionalista, ¿no? Pero vamos a leerlo, vamos a darle lectura más adelante. Y sí, pues, eso pasa en 1921. Estaba recordado precisamente que dentro de los mismos datos, y hablando un poco de la Ciudad de México, en 1967 comienzan los trabajos de la primera línea del metro. Ya, o sea, ya van 50 años, ¿no?, de tener metro en la Ciudad de México. Entonces creo que ya es un, no sé, es algo que celebrar, supongo, ¿no? Ya que tienen como más de 10 líneas, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener también de regalos uno o un par de libros. Estaremos tramitando esta cantidad más adelante, pero es de esta compilación llamada Malasangre Poéticas en el Escenario. Si ustedes pues conocen de lugares que tenían pues ya su, digamos, como su fama cultural bien marcada, ¿no?, dentro del área de las letras o de la música o de todo esto que la gente llama underground, cultura del underground, pues ustedes ya conocerán esta tan conocida, digamos, expresión de decir ir al Malasangre, ¿no?, o de estar ahí, ¿no? Y en este libro tenemos, pues, compilación de varios textos de personas que estuvieron ahí durante los años participando. Tenemos también que tiene un, que es como, tríptico, despegable, o no sé, que vienen las imágenes, vienen fotos de aquellas personas que llegaban a participar ahí, viene precisamente el mural que estaba ahí decorando pues la sala, ¿no? El lugar principal, y nos menciona precisamente al final de este libro, nos dice, en febrero del 2015 se borró Los Aferrados, que era el nombre del mural. Dice, con este acto se dio formalmente clausurado el Malasangre en el 2015. Pues ya tiene un buen rato y por ahí salió la noticia y todavía hay gente que hasta la fecha sigue medio indignada porque se cerró el lugar. Pero pues desafortunadamente es algo que también no es político, pero pues sí nos están dando en la torre con los espacios culturales cada vez, ¿no? Ahora, antes era por, no sé, pues por cuestiones de espacios, por cuestiones de permisos, y ahora, pues esto que ha salido últimamente de que los decibeles, que mucho ruido, que mucha gente, no sé. Pero bueno, el día de hoy les recuerdo, tenemos el comentario de Ramón López Velarde, y vamos a estar hablando también del autor de recomendación de esta semana, que es Miguel de Unamuno. También es alguien muy, muy, muy conocido. De él sabemos que es un ensayista, novelista, poeta y filósofo español. Él, de muy niño, se dedicó a los labores más bien intelectuales, debido a que pues tenía unos problemas. Ajá, exactamente, tenía algunos problemas físicos, ¿no? Fue sentenciado a prisión en 1920, pero nunca fue aprehendido. O sea, sí, no, tampoco es un asunto político, y aunque se tuvo que exiliarse para evitar represalias por la situación delicada del gobierno español. Sí, este programa va a ser muy irónico. Perteneciente a la generación del 98, un grupo de intelectuales españoles que fueron marcados por el conflicto armado de hispano-estadounidense, donde pierden colonias como Puerto Rico o las Filipinas. Él es considerado el escritor más culto de la generación del 98, de todos. Nace precisamente el 23 de septiembre de 1864 y muere el 31 de diciembre de 1936. Sus últimos días los pasa bajo arresto domiciliario por ser un feroz defensor ideológico, siempre de izquierda, que buscaba un cambio para España. Él estudia filosofía y letras, convirtiéndose en un gran intelectual de su época. Durante la República, tras la caída de Primo de Rivera, fue candidato por la conjunción republicano-socialista. Durante la Guerra Civil siempre apoyó a los rebeldes. Vivió en una situación de problemas en España con la monarquía y la Guerra Civil. Un libro muy importante a considerar dentro de su trabajo es Cómo hacer una novela. Toda su obra es muy interesante, pero con él se puede iniciar precisamente Cómo iniciar una novela, o La tía Tula o La niebla. Él se le consideraba un hombre extravagante, así como Valle Inclán, que vestía de forma extraña. Usaba una larga barba blanca y llevaba migajas de pan en las bolsas. Se vaya a saber usted por qué, ¿no? Es el primer autor que pasa la cuarta pared, es decir, que sale del universo narrativo y se cuela al universo de lo real, donde existe un Unamuno que escribe y conoce a sus personajes. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque normalmente uno agarra cualquier tipo de narrativa y siempre es... tú estás viendo la historia y estás leyendo, pero es todo lo que sabes, ¿no? Ni el escritor ni el personaje se mete directamente contigo, ¿no? Exactamente. No, pero sí podemos decirlo exactamente, que es porque es una época muy importante para el teatro español, nos comenta Pavel. Muchas gracias. Nos menciona aquí también que lo destacable es la sencillez de sus personajes y su construcción psicológica antes de que estuvieran de moda las historias plenamente psicológicas, ¿no? Que tuvieran esa como profundidad. En la época literaria que rodeaba al autor por entonces, se exigían unos rígidos patrones de procedimiento a la hora de escribir y publicar una novela. Una temática particular, líneas de tiempo y acciones específicas, convencionalismos sociales, etc. Una especie de guión no escrito pero aceptado por todos. Y esto suponía a Unamuno un corsé del que pretendía desprenderse de alguna forma para expresarse en sus páginas como él estimara oportuno. Su solución fue inventar un nuevo género literario, al que bautizó como Nibola, y de esta forma no podría obtener crítica ninguna en lo referente a reglas de estética o composición, porque solo debería atender a las reglas que él mismo hubiese diseñado para su nuevo género, Así lo expresa en Niebla de 1914 en el capítulo 17. Son muy amenas sus novelas, por cierto. Su riqueza radica quizás en su lenguaje sencillo que plantea problemas enormes de carácter religioso, ontológico y moral, de una forma tan digerible que terminas empatizando u odiando a los personajes, pero que de alguna manera vienen siendo inolvidables o entrañables, ¿no? En La tía Tula, por ejemplo, un libro altamente recomendable de género novelístico que trata exactamente de su título, la tía más querida que cuida la estirpe de su hermana Rosa. ¿No se llama nomás tía Tula? ¿No? ¿Cómo se llama completo? No sé, por eso pregunto. Ah, ok. Supongo. Es lo que yo saqué de información. Sí. De su hermana Rosa, que fallece al cumplir su deber como mujer, dando a luz a los hijos. Tula, que es solterona y dirigente de la vida doméstica, se presenta de una manera deliciosa al lector en voz de su tío, ¿no? Entonces ya conforme vamos leyendo, vamos teniendo como esta especie de diálogos en donde, pues, no sé, son como comunes, pero algo importante dentro del teatro, bueno, que últimamente he estado viendo en ese taller al que he estado asistiendo de dramaturgia, es que la acción es constante debido a que en el diálogo se percibe qué es lo que está, digamos, sintiendo y a la vez actuando el mismo personaje. No necesariamente tenemos que irnos a las ultracotaciones así de escribir como una hoja completa, sino que dentro de las mismas cosas que él va diciendo, vamos percibiendo con qué está reaccionando a su alrededor el personaje, ¿no? Entonces, pues sí, esto nos menciona aquí en De Unamuno y La tía Tula, ¿no? Mientras que Niebla es una novela ligera, fácilmente digerible, pero que se trata de temas inquietantes. Aquel, el poeta del romance, dedicado a contemplar y amar a la distancia, lleno de tanta filosofía y nocturnidad, es expuesto a sus propias inquietudes acerca de qué es el amor en medio de una monótona vida, en la disyuntiva entre dos mujeres y la búsqueda de respuestas. Un final inesperado y original que rompe con el ciclo normal de una novela, por lo que el lector más exigente puede encontrar bastante placer al leerla y toparse con un genio como el de Unamuno en las letras. Pues bueno, esta es la información del autor de esta semana de recomendación. Recuerden, él es Unamuno, busquen su obra. Y pues a continuación el libro de recomendación y como efeméride del día de hoy vamos a leer algo de Ramón López Velarde. El día un 19 de junio él fallece, pero de 1921. Quizá sería buen momento para pasar a la primera canción del día de hoy. Les mencioné que vamos a tener puro blues el día de hoy. Esto se llama precisamente The Sky is Crying, es algo de Stevie Ray. Entonces vamos con ello. The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? Made hit my poor heart and skip a Suave patria, proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan, que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Soy patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste todo, con que modelaste todo entero, al golpe candencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio de oros, y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela ojerosa y pintada una carretela, y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién, en la noche que asusta a la rana, no miró antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio. Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías del delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos, nos regalas notas, después, un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí. Y tu cielo nupcial que nunca truena, de deleites frenéticos nos llena. Truenos de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece la montaña, requiebra la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide al viático, y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras lavantrías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con que su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Intermedio, Moctezuma, perdón, Cuauhtémoc. Joven abuelo, escúchamelo arte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu tumpal inclínase el rosal, al idioma del blanco, tú lo imantas y es surtidor de católica fuente que de reponsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas. No como a César, el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste. La piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos anado, y por encima, haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como el pecho de una codorniz. Segundo acto. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor, floreces, creeré en ti, mientras una mexicana en su tápalo lleva los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana, y al estrenar su lujo quedé lleno del país el aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal, vives al día, de milagro, como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal, te dará, frente al hambre y al obús, un higo San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud, llorando, oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja, y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas, el domingo de ramos, yo desfilo lleno de sombra porque tú trepidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo cual muriéndose van las cantadoras que en las ferias, como el bravío pecho empitonado de la camisa, han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario. Y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor, y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carretera alegórica de paja. Bueno, este es un texto de Ramón López Velarde. Hoy estamos pues mencionándolo por el, digamos, aniversario luctuoso. Él fallece un 19 de junio, como hoy, pero de 1921. Esto se llama Sobe Patria, es uno de sus textos más conocidos, el cual aquí está fechado en el 24 de abril de 1921. Ramón López Velarde pues tiene una vasta colección de poemas. Hay quienes dicen que no es muy grande debido a la, pues no sé, todos aquellos textos que con el tiempo se van perdiendo. De eso pasa con muchísimos autores, ¿no? De problemas familiares, mudanzas, todo eso. Y hay cuadernos, otro tipo de escrituras que por ahí se pierden, ¿no? Tenemos esto de él que se llama Como las esferas. Muchachita que eras brevedad, redondez y color, como las esferas que en las rinconeras de una sala ortodoxa mitigan su esplendor. Muchachita hemisférica y algo triste, que tus lágrimas púberes me diste, que en el mes del rosario a mis ojos fingías, amapola diciendo aves marías, y que dejabas en mi idilio proletario y en mi corbata indigente, cual un aroma dúplice, tu ternura naciente y tu catolicismo milenario. En un día de báquitos desenfrenos, me dicen que preguntaste por mí. Te evoco tan pequeña que puedes bañar tus plenos encantos dentro de un poco de licor, donde cabe tu estatua pía en la última copa de la cristalería. Y revives redonda, castiza y breve como las esferas que en las rinconeras del siglo XIX amortiguan su gala, verde o azul o carmesí, y copian, en la curva que se parece a ti, el inventario de la muerte sala. La palabra más fútil. Magdalena, conozco que te amo, en que la más trivial de tus acciones es pasto para mí, como la miga es la felicidad de los gorriones. Tu palabra más fútil es combustible de mi fantasía y pasa por mi espíritu feudal como un rayo de sol por una umbría. Una mañana, en que la misma prosa del vivir se tornaba melodiosa, te daban un periódico en el tren y rehusaste, diciendo con voz cálida, ¿para qué me das esto? Y estas cinco breves palabras de tu boca pálida fueron como un joyel que todo el día en mi capilla estuvo manifiesto. Y en la noche sonaba tu pregunta, ¿para qué me das esto? Y la tarde fugaz que en el teatro repasaban tus dedos, Magdalena, la dorada melena de un chiquillo, y el prócer ademán con que diste limosna a aquel anciano, y tus dientes que van en sonrisa ondulante, cual resúmenes del sol, encandilando la insegura pupila de los viejos y los párvulos, tus dientes en que están la travesura y el relámpago de un pueril espejo, que aprisiona del sol una saeta y clava el rayo férvido en los ojos del infante embobado que en su cuna vegeta. También yo, Magdalena, me deslumbro en tu sonrisa férvida y en mis horas van a tu soga, hambrientas y canoras, como va tras el ama por la holgura de un patio regional, el cortesano séquito de palomas que codicia la gota de agua azul y el rubio grano. Bueno, antes de continuar con más de Ramón López Velarde y hablarles un poco del libro de regalo del día de hoy, que es, ya les mencioné, que es Mala Sangre, Poéticas en el Escenario, vamos a pasar rápidamente a otra canción. Esto es también algo de blues. Esto va a ser un poco más extenso, pero disfrútenlo. Este es un como cover realizado por Bory Goy, precisamente en Montreux. En 2015, es una canción ya como popular, realmente dentro del blues hay muchísimas personas y en diferentes géneros que la han tocado, pero esto es algo que me gusta mucho, mucho de él, entonces esto se llama Fever y vamos a escucharlo ya. Never know how much I love you. You never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that is hard to bear. Hey, you give me fever. Say you give me fever. Fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way that I do, 'cause they don't know how to love you my way. Hey, baby, give me fever. I say you give me fever. Fever in the morning, child, and fever all through the night. Jay, come here, man, I wanna do you. I wanna hear you. I wanna hear you. I wanna hear you. I wanna hear you. I wanna hear you. Of the night, oh, I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. Hey, you give me fever. Say you give me fever. Thank you. Thank you. I love you. Thank you. Thank you so much, Montro. I love you. What about the band? Let's give the band a big hand. I think you deserve a big hand. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much. I love you. Thank you. Hey, hey, hey, Montro, yeah. Yeah. Yeah. Okay, all right, thank you. Thank you very much. Now, you know that's... Hoy como nunca, a Enrique González Martínez. Hoy como nunca, me enamoras y me entristeces. Si queda en mí una lágrima, yo le excito a que lave nuestras dos lobregueces. Hoy, como nunca, urge que tu paz me presida, pero ya tu garganta solo es una sufrida blancura que se asfixia bajo toses y toses, y toda tú una epístola de rasgos moribundos, colmada de dramáticos adioses. Hoy, como nunca, es venerable tu esencia y quebradizo el vaso de tu cuerpo, y solo puedes darme la exquisita dolencia de un reloj de agonías, cuyo tic-tac nos marca el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnebre barca. Yo estoy en la ribera y te miro embarcarte. Huyes por el río sordo y en mi alma destilas el clima de esas tardes de ventisca y de polvo en las que doblan solas las esquilas. Mi espíritu es un paño de ánimas, un paño de ánimas de iglesia siempre menesterosa. Es un paño de ánimas goteando de cera, hollado y roto por la grie astrosa. No soy más que una nave de parroquia en Panuria, nave en que se celebran eternos funerales. Como una lluvia terca no permite sacar el ataúd a las calles rurales. Fuera de mí, la lluvia, dentro de mí, el clamor cavernoso y creciente de un salmista, mi conciencia mojada por el hisopo, es un ciprés que en una huerta conventual se contrista. Ya mi lluvia es diluvio, y no miraré el rayo del sol sobre mi arca, porque ha de quedar roto mi corazón la noche cuadragésima. No guardan mis pupilas ni un matiz remoto de la lumbre solar que tostó mis espigas. Mi vida solo es una prolongación de exegías bajo las cataratas enemigas. Transmutaste mi alma. Transmutaste mi alma en tu presencia, como un florecimiento que se vuelve cosecha. Los amados espectros de mi rito para siempre me dejan. Mi alma se desazona como pobre chicuela a quien prohíben en el mes de mayo que vaya a ofrecer flores en la iglesia. Mas contemplo en tu rostro la redecilla de medrosas venas como una azul sospecha de pasión, y camino en tu presencia como un campo de trigo en que latiese una misantropía de violetas. Mis lirios van muriendo y me dan pena, pero tu mano pródiga acumula sobre mí sus bondades veraniegas, y te respiro como a un ambiente frutal, como en la fiesta del Corpus respiraba hasta embriagarme la fruta del mercado de mi tierra. Yo desdoblé mi facultad de amor en liviana aspereza y suave suspirar de monaguillo, pero tú me revelas el apetito indivisible y cruzas con tu antorcha inefable incendiando mi pingüe cementera. Alma en pena. A fuerza de quererte, me he convertido, amor, en alma en pena. ¿Por qué, fuensanta mía, si mi pasión de ayer está ya más muerta y en tu rostro se anuncian los estragos de la vejez temida que se acerca? Tu boca es una invitación al beso, ¿cómo lo fue en lejanas primaveras? Es que mi desencanto nada puede contra mi condición de ánima en pena, si a pesar de tus párpados exagües y las blancuras de tu faz anémica, aún se tiñen tus labios con el color sangriento de las fresas. A fuerza de quererte, me he convertido, amor, en alma en pena, y en el candor angélico de tu alma será una sombra eterna. Al volver. Bien hallas, oh lejano y glorioso contento, de volver a mirarla. Qué desgano el del viaje de ahora, que me cubre de una angustia de pésame. Presiento la fuga del amor en este octubre. Corre la antigua posta en la llanura, barrida por los cierzos de continuo. El sol avaro, apenas si fulgura sobre la paz de otoño del camino, y con fúnebres sones que se dilatan por la carretera, van entonando en la mañana austera coplas de desamor los postillones. Fuensanta, cuando ingreso a tu azul valle, la ternura de ayer se me alborota, pero yo le aconsejo que se calle, mi corazón es una cuerda rota, y te miro por fin. Pero qué raro se le aparecen a mi fe taimada tu faz risueña y tus vestidos claros. Oh, qué lejos te fuiste, enlutada. Haces bien en reír de mis locuelas, ilusiones, ay Dios, de hacerte mía, y en darles un adiós que es alegría en el augurio de tus blancas telas. En la zona en que muertas a cuchillo mis esperanzas yacen, hoy deshechas, no miras, dulce amada, la pagana visión de un amorcillo que se dispara en árdidas flechas, pero que va volando en retirada. Ella, esta novia del alma con quien soñé en un día fundar el paraíso de una casa risueña y echar, pescando amores, en el mar de la vida mis redes a la usanza de la edad evangélica. Es blanca como la hostia de la primera misa y que en un azul mañana miró desde la tierra, luce negro los ojos, la túnica sombría y en ungir las heridas las manos beneméritas. Dormir en paz se puede sobre sus castos senos de nieve, que beatos se hinchan como frutas de la heredad de Cristo, celeste jardinero. Tiene piedades hondas y los labios de azúcar, y por su grave porte se asemeja al excelso retrato de la Virgen pintado por San Lucas. Bueno, estos son algunos de los poemas de Ramón López Velarde. El día de hoy, recuerden, estamos leyendo de él, por la efeméride que fallece un 19 de junio, pero de 1921. Recuerden, esto es el libro de recomendación de esta semana. Estoy transmitiendo acá en vivo por mi Facebook personal. Les recuerdo acá en a aquellos que están escuchando por radiocartón.com. Pueden mandar sus comentarios, pueden mandar las respuestas para ganarse el libro de regalo del día de hoy, que es este Malasangre, Poéticas en el Escenario. Es una compilación de varios textos de personas que estuvieron participando en este foro cultural. Voy a leerles algo rápido y un poco breve de algunas personas que estuvieron por ahí. Esto es de Marco Antonio Gabriel. Él también transmite un programa aquí precisamente por radiocartón.com. Escuchen toda la semana esta estación y se darán cuenta que ahí está él dirigiendo su programa. Él se especializa más en temas de poesía y poetas de la escena local. Esto es algo de él que se llama No hay poesía que me salve. Lo sé antes. Dije que su sombra me protegería, que atado a sus piernas reviviría del fuego de la vida. Sin embargo, a esta hora inmediata, en que su cuerpo el tiempo ha detenido, en que lejos de mí las noches se hospedan, en que en mí contra se han vuelto el licor, en que la piel es un veneno que no mata y no deja vivir, no hay poesía. En una cama enorme, en cuarto blanco enorme, hojas derribadas enormes, libros y ventanas tiradas enormemente, y mi cuerpo de escorpión triturado en la enorme desolación, lo único que espero es ser salvado. Cualquier momento es propicio para abandonarnos, me dijo la luz, una noche en que todo era tibio, como la noche materna. Cualquier momento es terrible si al otro lado de la calle alguien llora por alguna estupidez sin lógica y que sea tan cierta como un arma en el pecho. Cualquier momento se repite y estoy aquí, derrotando los mismos obstáculos de mi niñez, de mi adolescencia eterna, y es que el mundo no ha entendido que después de amar no se debe destruir. Bueno, este es un texto de Marco Antonio Gabriel. Él lo podemos encontrar en esta antología llamada Malasangre, Poéticas del Escenario, que de hecho es el libro, bueno, los libros, tenemos dos libros de Malasangre, Poéticas en el Escenario que se van a regalar el día de hoy. Esto se lo va a poder ganar voy a regalarlos, a tratar de regalarlos por separado para aquellas dos personas que contesten de manera rápida y correcta la siguiente pregunta. ¿Cuál es el poema más famoso de Ramón López Velarde y en qué fecha lo escribió? Entonces, esa es la pregunta del día de hoy. Recuerden, a las dos primeras personas que contesten de manera rápida y correcta, ya sea por radiocartón.com, en la página de Likes de Facebook, que es A Sangre Viva, directamente al correo de este programa, que es sangreviva1990@gmail.com, o aquellos que están también viendo la transmisión en vivo en mi Facebook personal, pueden comentar también para ganarse uno de estos dos libros de Malasangre, Poéticas en el Escenario. Y pues estamos ya en la parte final de este programa. Muchísimas gracias por aquellas personas que sintonizaron esto. Nos quedan 5 minutos. Entonces, pues muchísimas gracias. Esto fue A Sangre Viva en la edición número 15. Les recuerdo, dentro de 5 programas, en la edición número 20, estaremos regalando 20 libros para que estén muy, muy atentos. Y vamos a dejarlos con esta última canción, que también es algo de blues, pero esto es de una banda llamada Brad Kelsey y Triple Tornado. Búsquenlo, la verdad, son muy, muy, muy buenos. Esto se llama Baby I've Been. Y pues muchísimas gracias. Esto fue A Sangre Viva, edición 15. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Now, baby, I've been so patient with you.